Bueno, ¿cómo les va? Volvimos a nuestro antiguo sucucho. Sí. Algunos piensan que es un taller mecánico, otros que es un quincho. No vamos a decir que es un quincho, sino van a averiguar la dirección y van a aparecer con la tablita y los cubiertos. Sí. Pero a veces se escucha el ruido de las brasas, otras veces se escucha el ruido del perro, otras veces el auto que pasa por la puerta. Así que dejamos la incógnita del lugar donde estamos. Estamos en algún punto del barrio Santa Rita. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien. Acá listo para empezar de nuevo esta etapa del podcast otra vez. Exactamente, con algunas dificultades, como siempre suele suceder después que dejamos todo. No sabemos si fueron las telas de araña, la tierrita o algún pituto que tocamos, que bueno, nos va a costar un tiempito volver a tener los ajustes como corresponde. Carlitos anda con trabajo, a lo mejor en algún momento también se prende. Hoy inauguramos nueva cortina, para que ustedes la juzguen, después dirán si les gusta o no les gusta. Nos ha llevado algún trabajo y alguna idea que teníamos de mezclar la música que nos gusta, el tema símbolo de un poco de la página y de la radio, que son los Deep Purple con Estrella del Camino, y algunas aceleradas de Pinchito. Está tomado con una vuelta al autódromo de Mar de Ajó. Ni adelanté ni atrás, se dio justo la casualidad de que fueron llegando los tiempos justos como para mezclar el punteo de un guitarrista callejero, no es ninguno de los de Deep Purple en la primer parte, con las aceleradas, rebajes y demás hierba de Pinchito. Y por último, si entra la última parte de la versión original de los Deep Purple. Aprovechando que, ya que estamos hablando un poco de música, ¿cuál fue su primer disco que se ha comprado, Pina? ¿Se acuerda? Hace mucho, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo uno que me regaló mi hermano cuando yo era chico, uno de Queen. ¿Uno de Queen? Allá por el sí. 82, 81. Y uno que era plateado, me acuerdo que era plateado. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Eso sí me acuerdo. No, después sí, de todo. Siempre tuve de todo. Deep Purple, eso nunca puede faltar. Aléjese un cachitito del micrófono. Nosotros mientras tanto vamos haciendo los ¿ahí? Ajustes de acá. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, sí. Cuanto más lejos tiene un micrófono, le digo de primera, ¿eh? Cuanto más se aleja, mejor toma. Sí. Por raras casualidades, yo en un mismo momento me compré, claro, usted habrá comprado a lo mejor el CD, yo en mi época eran los discos de vinilo. Me compré el Machine Head de Deep Purple, justamente el que tiene este tema, y El Lado Oscuro de la Luna. Bien en las puntas un poco, ¿no? Por un lado algo de rock sinfónico, como se decía en aquel momento, y por el otro lado rock and roll o hard rock, como después se dijo. Bueno, sí. Todo el mundo sabe. Pero yo tengo vinilo, ¿sabes? Tampoco soy vinilo. Yo estoy a punto de cumplir 38 años, así que... Es todo un pibe. Sí, pero tengo muchos discos. Todavía los tengo, de vinilo. Bueno. Lo que no tengo es pasarlo. Así que nada, compactor ya no entro. Claro. Bueno, en 5 minutos me está anunciando Carlitos Asensio que se va a poner en contacto. Sí. Le propongo escuchar la primer parte de Los Sonales de Gustavo Jasinski, que creo que está en Brasil. Cuando nos llama por teléfono, nos llama de la facultad. Ahora, cuando deja las cosas grabadas y salimos por el podcast, el hombre dice que está en Brasil. Qué lindo. Qué lindo trabajo. Es como dijo uno, soy un hombre de mundo, ¿no? Y el tipo dispara para cualquier lado. ¿Escapa el frío? ¿Cómo? No? ¿Escapa el frío? No sé, la verdad que no. Uno no sabe, porque cuando hace frío acá, el señor no está. Usted debe tener alguna punta de dónde anda este caballero, porque La playa más próxima, más cálida, son las de Brasil en estos momentos. Y justamente si el hombre va para allá, uno no es que vaya a estar chuceando. Pero bueno, el muchacho hizo los zonales, dejó el informe zonal, que ahora lo escuchamos, y después y después seguimos. Bueno. Fan 2 Radio, una manera diferente de contar las cosas. El futuro de la tercera carrera del TC Pista Mouras, en donde compitieron dos autos de la marca, donde lo mejor en la final fue para Ignacio Laporta en el puesto 10 y Cristian Suárez en el puesto 24, no habiendo clasificado y dando una sola vuelta. También he de recordar que Laporta fue tocado por el auto de Herrera, con lo cual tuvo un pase y siga. Si no, Laporta hubiera sido una mejor labor. Con respecto al TC Mouras, lo mejor correspondió a Daniel Mason, saliendo noveno, Fernando Laborito en el puesto 17, Alejandro Berganza, 18, que había clasificado primero, Esteban Rossi en el puesto 25, Andrés Germano en el puesto 28, Omar Rodríguez en el puesto 32, no habiendo clasificado Gastón Ricardo y en el puesto 38 y Carlos Araña en el puesto 40. En el mismo autódromo de La Plata se disputó la quinta carrera del GT2000, donde lo mejor correspondió a, en clasificación, a Germán Córdoba en el puesto 14, Emanuel Alifraco en el puesto 16 y Jorge Chafino en el puesto 17. En la carrera, lo mejor fue para Emanuel Alifraco en el cuarto puesto, Germán Córdoba en el noveno y Jorge Chafino en el puesto 12. Informó para Fan 2 Radio Gustavo Fabián Jasinski en sus 6 años de Fan 2. The reason why, oh, I can't say, I have to let you go. Bueno, y llegó la tercera pata de la mesa, o la cuarta pata, porque recién pasó Jasinski con el informe desde Brasil, desde algún lugar oculto ahí en Brasil. Nosotros habíamos estado hablando antes de que llegara Carlitos de que, bueno, las playas más cálidas hoy por hoy, con el frío que nos estamos comiendo por acá, están en el país vecino. Y qué casualidad que el señor Jasinski se fue para allá. ¿Cómo andás, Carlito? Buenas noches, señores. Qué suerte que tiene este muchacho, ¿eh? Y bueno, es un privilegiado. Qué bárbaro. Este me parece que se quiere rajar a toda costa. ¿No estarás buscando la excusa para decir, che, me fui en un Airbus 380 y desaparecí, quedarse en Brasil, ¿no? No creo, pero bueno. Le toca, dice que le toca trabajar y para qué lado se va. No, porque como es medio adepto a los deportes de alto riesgo, no sé, no vas a hacer cosas que invente ese verso para quedarse allá con un par de galotas, ¿vio? No, nada. Va con ese pañuelito al cuello que guarda. Sí, de gaucho argentino, ¿no? Suma punto, el taita de Bolívar. Qué barro. ¿Pero lo llevará el pañuelito allá o lo cambiará por una zunga? Sí, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. Por ahí, yo he visto mucho que el pañuelito se lo sacan del cuello y se lo ponen en la muñeca. Pero bueno, qué sé yo. Usted sabe cómo es. De vincha también, más de uno. También, de bandana. No sea cosa que en vez de garota cambie por garoto. Pero bueno, sigamos con el automovilismo, señores. Bueno, recién estuviste conversando con un amigo, ¿no? Recién hace un minuto, justo antes de conectarme, estaba acá tratando de prender la maquinola esta y bueno, y llamó Horacio Estebanés, ¿se acuerda? Qué grande, gracias. Bueno, olvidarnos, gracias. Se ve que tuve una la conexión a internet no estaba muy bien, pero se ve que antes no escucharon bien el programa, el nombre cuando estábamos por presentarlo. Bueno, no se acordaba. Lo confundieron en realidad, no se acordaba. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ahora, además de fandolleros, son telenoveleros algunos, me parece. No, pero ¿cómo olvidarnos de ¿cómo era? El nombre de Estebanés. De Estebanés. Realmente es toda una figura. Cuando nos pusimos a charlar en el autódromo, pasó el tiempo como si nada. Y después tuvimos la suerte que nos visitara en la radio. Y también pudimos seguir charlando, y él hizo muchos contactos con la gente de Dodge Tech para hacer un poco de intercambio. Él estaba armando algún auto por allá por el sur, así que bueno, muy agradecido que se siga acordando de nosotros. Claro, aparte nos llamó, bueno, por tres motivos que ya hablamos de la semana pasada, ¿no? Que la victoria de Fontana, la victoria de Paparella y, bueno, el primer puesto del campeonato del TC para Doge de Fontana. Así que, bueno, envía muchos saludos para todos. Mañana posiblemente se pegue una vueltita por el negocio donde estoy yo, porque me solicitó si teníamos la grabación del programa cuando él vino a visitarnos. Y bueno, yo se lo voy a copiar, porque según él hay una radio en el sur por donde vive él que estaría interesado en pasarlo, el fragmento de la charla. Así que bueno, más que gustoso se lo vamos a ceder a él. ¿De qué zona es él? Él era del sur exactamente, la localidad, no me acuerdo, no sé, Cardoso. Había estado en Zapala, si tiene presente. Exacto. Así que bueno, ¿quién te dice que parte de Fanders Radio se escuche en el sur argentino? Nos sentiremos muy, muy orgullosos. Y bueno, ya se acerca una fecha que es importante para comenzar a delinear lo que dejará la primera mitad del torneo. Una competencia en un autódromo donde a los Doge el año pasado podría haberles ido bien, y por la desgracia de un problemita en la clasificación, después no nos terminó yendo tan bien como esperábamos. Porque yo me acuerdo que el Pinchito el sábado venía para hacer el 1 y estaba ahí a unos metros de la línea cuando hizo un trompo, no pudo mejorar, los demás mejoraron, y Posadas tiene prácticamente un solo sendero. El resto de la cinta asfáltica está lleno de esa tierra colorada que lo hace muy patinoso y difícil del sobrepaso, una picardía. Todo el mundo pensaba que con Pinchito adelante no iba a ser tan fácil poder pasar, pero bueno, vamos por la revancha. En aquella oportunidad creo que Pinchito terminó siendo el mejor, pero terminó por el puesto 13, décimo tercero. Es más, en esa competencia Fontana terminó noveno y fue una de las pocas veces que terminó peleando entre los 10 primeros con la famosa caja de té. Así que vamos por la revancha. Gustavo, vos habías leído, te habías comunicado con la gente de Castellano que habían hecho algunos arreglos, ¿no? Sí, trabajaron en la aerodinámica, amortiguación, el motor también, después de la rotura, ¿no? De la rotura en Rafael. Claro, parece que estaban buscando la misma configuración con la que habían arrancado el año, que aparentemente los dejaba mucho más conformes que lo que tenían ahora. Yo le tengo fe nuevamente para un podio de Fontana. Y sería, si él llega a meter un buen tiempo en clasificación, es difícil de pasarlo, ¿eh? Lo que pasa es que si el año pasado, como vos lo dijiste, con el supositorio azul se metió noveno, este año que tiene un auto de nuevo, yo le pongo una ficha, ¿eh? Además el equipo estuvo trabajando fundamentalmente en estos últimos días en la distribución de pesos para que se sienta a menos los kilos que ha sumado por la victoria. Así que, son 20, ¿verdad? Exactamente. ¿20 más 15 o 20 teníamos ya? 20 más 15. Tenemos 35 kilos de lastre. 35, bien. Bueno, yo te veo el circuito medio complicado, tiene un retorno medio feo, no sé si favorece mucho al 12. Además parece, no, a mí me dio la sensación por televisión como que está demasiado encajonado entre el público y la pista, no hay demasiado espacio, y había un paredón bastante peligroso que un Chevrolet que empezó a volar por arriba de la leca y no lo pararon. Candela no, Banzano no era. Mirá, vos sabés que no me puedo acordar el nombre. Estaba tratando de hacer memoria hoy, pero fue un momento bastante peligroso el que se vivió en ese momento. La verdad no los entiendo ustedes dos, pero no estamos viendo la categoría más popular y más segura de Argentina. ¿Cómo va a haber ese problema en el autódromo si fue diseñado para la CTC? Bueno, mire, también para la CTC estaba pensado el circuito grande del Chaco. Y esta semana estuvo la gente de TC2000. ¿Sabe lo que tuvieron que hacer, no? A ver. Tuvieron que tirar parte del paredón que ya estaba preparado para el trazado largo, porque el trazado largo se hizo parte de la cinta asfáltica, no se pagó el resto, se retiraron las máquinas y el autódromo en esa parte está juntando plantas. Y escúcheme, ideal. Eso viene bárbaro. ¿No se acuerda que Oscarcito quería hacer el Dakar con los autos de TC? Está perfecto, largamos ahí. Sí, puede servir como prueba piloto para lo que... Escuchame, ponemos los autos 20 centímetros, 30 centímetros, como dijo un piloto, que lo ponemos más alto. Un piloto no, perdón, un periodista lo dijo, que subimos los autos 50 centímetros y ya está, y largamos. Está bien, ¿y cómo hacemos para que nuestros pilotos, la mayoría de nuestros pilotos, aguanten semejante exigencia si se bajan del TC a duras penas? ¿Están y bueno, pasaremos por algún colegio de monjas y subiremos a alguna otra señorita. Así que habrá que ver qué es lo que pasa. Está bastante complicado, no hay dinero, aparentemente el dinero que estaba destinado hoy por hoy se lo llevan las campañas previas a las elecciones. Y bueno, ocurren casos como el de Chaco, que teniendo ya todo supuestamente preparado el año pasado, dejaron. Sí, pero ¿cuántas veces se postergó? Por eso. Y todavía siguen con el autódromo chico. Es más, había un paredón que había sido preparado, porque ya consideraban de que a partir de ese momento se empezaba a correr en el trazado largo, y sin embargo, ahora va a ir el TC2000. Tuvieron que romper parte del paredón porque quedaba demasiado cerca del asfalto. Ahora te hago una pregunta. Ese paredón que volteó el TC2000, ¿no es el que pidió la CTC? Por supuesto. Está bien. Una diferencia de criterio. Claro, sí, sí. No, sí. Es que si esto... no pueden correr en el chico porque es muy peligroso. No, está perfecto. Bueno. Pero a mí me gusta cómo se terminan haciendo mal uso de los aportes que junta un club o una intendencia o una gobernación o lo que fuera, que de acuerdo al payaso de turno se tira o se hace una pared. Eso es plata, no es solamente ladrillo y cemento. Tal cual. Perdón, hoy vine un poquito molesto tal vez. No, está bien, y si es y contra la verdad, y mire que todavía no tocamos el tema del hombre que te mira, o del busto que te mira. Sí, el busto que da susto, ¿no? El busto que te da susto, exactamente. En un ratito lo vamos a tocar. Estaba mirando el campeonato, que por ahí lo debe tener Gustavo por allá. Fontana sumó 86 puntos hasta ahora y es el puntero del torneo cuando todavía no cruzamos la mitad del campeonato. El piloto que entró con el número 12 en la espalda el año pasado sumó algo así entre 92 y 96 puntos. El que entró en el número 12, que creo que fue Tavo Berna. Quiere decir, si uno traza algún paralelo, que Fontana prácticamente ya estaría consiguiendo los puntos necesarios para entrar en el grupo selecto. Y sí. Está muy cerca. Pinchito está con 63,50, una suma nada despreciable, y si sigue sumando a pesar de haberse quedado en la última de Rafaela, también entraría. Solamente le falta cumplir con el requisito de ganar. Y el Cholo Robiani tiene 34,5, está a 18, no está muy lejos de, no sé cuántos puntos tendrá el que está décimo segundo, pero son los que se perfilan dentro de la marca como para poder estar ahí. Sí, el décimo segundo, ¿no? tiene 51. 51 contra 34, no es tanta la diferencia. No. Creo que estamos en condiciones ahí de poder aportar un tercer doy a la causa. ¿Tenés la lista de los inscriptos? ¿Cómo? Si tenías la lista de inscriptos del TC para la carrera de Posadas. Sí, a veces no es bueno. Sí, porque creo que se bajó Gil Vicela. Sí, se atrevido. Bueno, Fontana, Castellano, Catalán, Roviani, De Carlo y Rizzati. Seis años. Roviani, me dijiste De Carlo y Rizzati. Pedrito Danlen sigue sin poder participar. ¿Cuántos autos hay en total del TC? 6. ¿Cuánto? 6. 6 TC, no, pero en total. Ah, en total. Creo que son 47-48. O sea que largan todos. Sí, no, desde hace rato largan todos. Y te digo que hay 30 y algo de. No, quedarían 3 afuera, porque, bueno. Sí, bueno, pero hay alguno que se queda fuera del viernes mismo por una cuestión u otra. Uno que se la pegue y otro que se rompa, ya se queda fuera del viernes. Pero digo, de los que están largando 45 autos. Por eso digo, van a largar todos, o sea, no. Sí. Lo que poca cantidad, hace muchos años me parece que no pasaba esto, tan poca la cantidad de autos. ¿Y en el pista? No, en el pista sí, como siempre. En el pista debemos tener los 12 casi seguro. Bueno, y totales, ¿cuánto? Desgraciadamente nos bajaron a totales de 35. 35, qué miseria también, ¿eh? Lejos. Sí. Y aparte lo bajaron a Grucho desde la CTC. Sí. Bueno. No estaba citado para hoy. No, para el viernes. Lo citaron la semana pasada y no. O a principios de esta semana. Y le dieron una fecha de suspensión y me parece que no va a apelar y se va a guardar. Una verdadera pena porque por lo que vos comentaste, Gustavo, que viste el incidente, no era merecedor y escuché a gente de Campeones y de Carburando decir exactamente lo mismo, que le pareció excesiva la penalización. Sí, habría que verla de nuevo y ver cómo fue, pero para mí, gracias a Grucho, el otro auto no entra en campo, porque se apoya en ese auto y sigue derecho. Sí, Pisandelli, el mismo que tuvo problemas con Paparella en la carrera anterior y que sí, tipo áspero, también anduvo a los golpes en la serie los días previos. Así que vamos a ver. Ahora te digo una cosa, más allá que no me parece tampoco el tema de la sanción para Grucho, prefiero guardarme en esta, que son 1000 y pico de kilómetros, y correr en la que sigue, que tiene el patio de casa. No, totalmente. Es decir, acá van los que más o menos tienen el dinero, pero no se ofenden si, como en el caso de Grucho, por H o por B lo dejan afuera. No es una, digamos, evidentemente Grucho apelaría si lo dejan afuera de Buenos Aires. Claro. Pero por eso, me da tiempo para rearmar el auto y Buenos Aires venir con todas las pilas. Claro, y además de acá hasta Buenos Aires, Gustavo estaba haciendo cuenta que tenemos como cuatro semanas, tres semanas. Por eso te digo, no, y aparte, vamos a suponer una cosa, te viajás a Misiones, corres, te pegas un palo, rompes el auto, y después Buenos Aires no corres porque te rebotan la apelación. Y capaz que te hiciste 1000 y pico kilómetros de ida, 1000 y pico de vuelta con el auto roto y no corre Buenos Aires. Olvídate. Negoció. No, absolutamente. Otro que va a tratar de mejorar es Gustavo Solís, que no pudo sumar bien en Rafaela y bueno, va a tratar de sumar puntos importantes porque el hombre es verdaderamente llegador, tiene un andar sólido y bueno. Va a tratar de hacer un buen trabajo para la próxima carrera. Los de TC. Le tengo fe a la Rauri. ¿Cómo, Gustavo? Le tengo fe a la Rauri. Y la Rauri necesita imperiosamente meter un buen resultado. Amagas está bien adelante y después, por algún motivo o por otro, se ve retrasado. Lo mismo que Treviani. Supongo que ya, no sé si tendrá el auto el último que preparó Tito Pérez, y no seguramente se va al debut en Buenos Aires. Son los candidatos a ganar cualquier carrera, siempre están adelante. Le falta cerrar el domingo. El viernes de clasificación, el sábado de clasificación y serie vienen bien, pero cuando llega el domingo siempre algún problemita aparece. Y ya que hablábamos del TC Pista, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Dodge metidas en el playoff. Está Truco, que está segundo. Treviani está tercero. Larrauri está quinto. Paparella, con el triunfo, subió al noveno lugar. Galarza está décimo segundo, con 41 puntos y medio. Y Solís, que está 16, tiene 38, es decir, que está cerca. Así que tenemos, sí. Sí, y no olvidemos a Falcón, que tiene 34, y Cambria, que tiene 25. Hasta ahí, ahí están todos muy, muy juntos, y el que sea más regular va a conseguir los puntos necesarios para entrar al playoff. Así que faltan, estamos en la fecha 7, ¿cuántos faltan para el playoff? 4 fechas más, ¿puede ser? ¿Cuatro? ¿Está Dieguito ahí? No. Están en, sí, eso, está. Le están poniendo los agujeros para los aros. ¿Le están haciendo el aro? Ahí está, mirá. Está pegado. Lo que pasa, que me parece que como quiere cambiar de marca y no lo dejan. Sí, ahora salió con eso. Bueno, usted sabe que el TC tiene que salir a... Los medios tienen que vender lo que sea. Este año lo han agarrado de punto a Pechito. Entonces le han inventado que en TC se pelea con Fontana, que en TC2000 anda a los manotazos con Rossi y con Silva. Y en el Top Race no sé a quién le inventarán, pero en vez de dedicarse al automovilismo pura y exclusivamente, andan armando estas peleitas, ¿no? Y en mi barrio se decía puterío. Bueno, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa que, bueno, necesitan vender. En estos días está en la separación de Ávila con Gurí, que no sé qué problema han tenido, y ahora todo el mundo lo pone de candidato a Ledesma. Es decir, necesitan poner más gente para poder hacer un poco de barullo, ¿no? Pero y ya cansa, porque al final de cuentas no terminan de hacer no terminan de hablar de automovilismo, que es lo que corresponde. Para que se quede tranquilo Gustavo, que me estaba mandando un mensaje, el muchacho, el perro sigue hablando. Quédese tranquilo, que está muy verborrágico Dieguito. Exactamente, no quiere saber nada. Pero déjelo. La última directiva del equipo. No, ¿sabés lo que pasa? Que de última tiene prensa en algún programa de radio. Ahora, bueno, surgió en la página. ¿Qué pasó? Un alpargatazo me parece que volvió ahí, que el perro quedó quieto. En los últimos días en la página, no sé si fue Miguel Sánchez, alguno de los chicos, posteó la noticia, el rumor de la intención de la gente de la ACTC de correr el busto de Octavio Suárez, que está en la calle Bogotá, llevarlo a donde tuvo el fatal accidente en el semipermanente de Tandil. A mí me pareció un horror, y bueno, reaccionó la página de la misma manera, ¿no? Da la sensación de que después de mucho tiempo la vista del gordo debe tener algún poder, porque ciertos personajes que caminan por la calle Bogotá, y más precisamente dentro de ese edificio, deben tener miedo que reencarne y los eche a patada, porque están muy lejos de los ideales que tenía Octavio y todo el mundo, el grupo de personas que tomó las riendas de la ACTC en un momento tan complicado y buscaron que siga siendo una categoría competitiva, que los pueblos pudieran tener sus representantes y que se demostrara con manejo la capacidad sin tanto esponsoreo, sin tanta, como dijo Carlito, sin tanto putería. Una pena que quieran tomar esa decisión. En todo caso, que hagan otro busto, que bien ganado lo tiene, y que lo instalen allá, en el lugar donde nos dejó el gordo Octavio. Te quiero comentar una cosa, Osvaldo. Estoy leyendo acá en el foro que Gustavo Jacinski hace un rato posteó, que habló con Héctor Prusiano, el hombre que hace la web de la Fórmula 1 Argentina y la de los hermanos Suárez, y que bueno, habló con él y que dice que el busto de Octavio nunca estuvo en la actual sede de la CTC, la nueva, y que tiempo atrás, no sé si se acuerdan, que es a un salón, al salón principal de la sede nueva de la CTC, se la bautizó con el nombre de Octavio Justo Suárez, y que el busto en cuestión está en un depósito, ni siquiera está en lo que era la CTC vieja, por decirlo, llamarlo de alguna forma. Ni siquiera en el salón que lleva su nombre. No, y que está en un depósito y que dicen que corre riesgo de ser robado o dañado, por lo cual tanto la comisión directiva y algunos pilotos del TC consultaron a Pedro Suárez sobre el parecer de la medida a disponer del busto en el lugar del accidente y no ponerlo en la sede actual de la CTC. A mí, más allá de donde esté hoy, así estoy en un galpón, y opino lo mismo que Gustavo Jacinski, ¿qué terminó pasando con el busto de Juan Gálvez en Olavarría? Hoy es una mata de pastos y tirado ahí al costado de la ruta. Ya que remodelaron, refaccionaron y armaron todo de cero una sede más que importante de la CTC, ¿no hay un rinconcito en el salón principal para honrar a la persona que la creó? Y ¿te acordás que Jacinski hizo un relevamiento donde está como un monolito que se le hizo en el lugar donde falleció Mouras? Sí, también. ¿Qué queda de eso? Y nada. Está igual. Un par de piedras juntas, nada más. Claro, y que quede expuesto a que cualquier depredador pase por ahí y se quiera llevar un pedazo de recuerdo. Me parece que no. Sí, pero más allá de eso, termina tirado ahí al costado de la ruta. Los homenajes yo soy partícipe de hacerlo en vida, pero lamentablemente el gordo no está, y si tenemos un busto de esa persona, ponerlo en un lugar donde sea más representativo, hacia al lado de la ruta, de cualquier ruta, así sea en la ruta 2 de acá a La Plata, que son 60, no sé, X cantidad de kilómetros. ¿Quién va a detenerse un segundo a dejar, aunque sea una ofrenda floral o pegar una acelerada? Nadie. Entonces, dejémoslo ahí, pónganlo en la CTC, tiene su salón, qué mejor que tener un propio busto en la misma sede nueva de la CTC. Lo que pasa que, como se dijo en la página, se ve que se quieren esconder del gordo hasta de la mirada de un busto, porque a más de uno me parece que la ropa interior le quema. Totalmente. Ojalá que se dejen de embromar, que le hagan el homenaje si quieren hacérselo en el lugar donde corresponde, y que terminen con esto de querer llevarlo al medio del campo, a un lugar donde será fácil presa de los depredadores que andan asolando todo el país. En el medio del campo y desprovisto de seguridad, dejaría más de uno para que se lo coman los caranchos. Sí, para que se lo roben. Claro, qué lindo sería, ¿no? Como los norteamericanos que tienen ese salón de la fama, ¿viste? Pero es increíble. De última, dáselo al... ¿Vos te crees que al lado de la Doge número 5 que está en el Museo Fangio, ¿no le darían la bienvenida a la gente del Museo Fangio si querés un lugar para ponerlo al lado de la Doge? Es más, ¿querés una cosa que te diga una cosa? El año pasado, ¿te acordás que se descubrió un mural ahí en Banfield de Gordo? Sí, al lado del de cerca. Yo te puedo asegurar que lo ponés en la misma esquina y hasta la gente lo cuida. Realmente hay cosas que uno no, que algunos, uno no entiende. No entiende el por qué buscar este tipo de... Termina siendo una hazaña. Buscan con saña llevarse la figura de una persona que hizo mucho por todos los corredores y por la gente que hoy maneja los destinos de la CTC. ¿Sabes lo que pasa? Que si el Gordo no hubiese creado todo esto, hoy este circo que al cual convirtieron lo que fue la CTC, los payasos que están hoy, me parece que estarían sin comida. Ojalá las cosas se arreglen. Yo estaba repasando cuántos pilotos que estuvieron el año pasado, hoy ya no están ni corriendo con Dodge ni en el turismo de carretera. El año pasado, el mejor Dodge del fin de semana corrió en el TC Pista. Salió segundo, a menos de un segundo de Martín Ponte, que fue el ganador, y fue Crispín Beitia, casi un nombre olvidado hoy por hoy. Porque no, como corrió famosa la publicidad, el especialista. Exactamente. Ah, de razón. ¿Te acordás que tenía la publicidad del especialista? Y no se supo más nada de él, no sé si está corriendo el TC2000 también, me parece que también salió de esa órbita. Dick Guignou, que es de la zona ahí de Posadas, tampoco está participando este año, se bajó sobre el final del año pasado y este año directamente no corrió. El Tano andaba dando vueltas por allá, el Tati también andaba dando vueltas con una Dodge en Posadas. Y nada, algunos de los que estuvieron el año pasado y hoy ya no están, como el caso del Tati que se fue a Chevrolet, el Tano que dejó, y Crispín Beitia, que por razones presupuestarias, supongo, dejó de correr. Cuando... Ya como estamos casi terminando la edición de Vuelta al Rancho, cuando la mayoría de ustedes tenga la oportunidad de escuchar esta nueva edición, habremos entrado en el sexto año de Fandoche. Para mí es un orgullo participar, como lo he dicho siempre, y no espero los aniversarios, como creo que nosotros no. Resto de los muchachos no esperan el aniversario para decir que se sienten contentos de estar acá, pero gracias a Gustavo, que deseoso de tener información y de poder dar información de la marca, y ante la no encontrar nada, para ser clarito, no encontraba un lugar donde poder abastecerse de información de Dodge, creó por cuenta propia la página esta. A partir de ese momento, un montón de hinchas que andábamos dando vuelta por ahí tratando de buscar información, encontramos el lugar ideal. Y hoy por hoy llegan informaciones de los pilotos saben de la existencia de la página. La página se fue modernizando de alguna manera, porque Gustavo siempre está haciendo cambios y todos para mejor. Nos incorporó a nosotros como panelistas, como dice Carlos, y lo confirmo yo, difícil de sacar, ya le hemos tomado la casa, pero siguió progresando, le dio las chances a él de hacer historia del TC, un lugar que permanentemente se va actualizando y que le permite a todo el mundo conocer mucho más de cerca toda la historia del turismo de carretera. Él se pudo dar el lujo de hacer la página del Lole, fanático de Reutemann. Y bueno, 6 años de un progreso constante y uno siente mucho orgullo de poder estar colaborando con la página. ¿Está por ahí, Gustavo? Sí, acá, estoy escuchando. Bueno. Bueno, muchas gracias por todas sus palabras. Bueno, pasó mucho agua abajo del puente, Pasamos campeonatos, triunfos, pérdidas de amigos, pasó de todo. Bueno, acá estamos. Vamos por 6, 60 años más, no sé. Los primeros 6, señor, los primeros 6. Vamos por muchos más. Así que... Y lo lindo es que se sigue sumando gente, que sigue descubriendo la web, ¿viste? Hace poco uno descubrió y dice, bueno, me sumo a esto que creo Gustavo para sumar gente de hoy. Bueno, recién la conoce, bueno, bienvenido. Así que está bueno. Es que es mucho lo que tanto Osvaldo como nosotros te podemos llegar a decir. Creo que la real dimensión de todo lo que se genera en torno a una web no se tiene un real conocimiento de todo eso. Hay mucha, debe haber muchísima más gente que sabe mucho o que puede aportar y colaborar con mucho, que por algún motivo no se registra, o porque, no sé, lo tiene miedo a la cibernética y a una computadora todavía, y teme registrarse cuando es muy sencillo y fácil y accesible, y dalo por hecho de que hay, yo calculo que 10 veces más gente que puede llegar a colaborar en algo, o a mucha gente mayor que no es muy adepta a la computadora y a veces meter los dedos en esto, si bien es pavo, le da cierto escozor, ¿no? Por desconocimiento nada más, pero bueno, ojalá que se siga sumando, que se acerquen y simplemente con el hecho de un saludo o un apoyo en algo de lo que se comenta, a veces vale mucho más de lo que uno se cree que puede ofrecer en una palabra o en una frase. Sí, el muchacho también quiere aportar lo suyo, me parece, que estaba por allá por el fondo. Está ahí, pero pasa que está saliendo poco, entonces, bueno, ahora que le vio la puerta abierta, quiere colaborar. Bueno, chicos, feliz cumpleaños, feliz aniversario, el agradecimiento a toda la gente que colabora de una manera o de otra, a todos los que nos han alentado, los que nos han pedido cosas, a los que les hemos podido cumplir, a los que no les hemos podido cumplir, pero las intenciones siempre están, y pierdan cuidado que cualquier información que tengamos para ofrecer, la prioridad es ponerla siempre en FanDoge para que la conozcan todos los hinchas, toda la gente de la 7, todos los amigos que vamos haciendo a lo largo del camino y cada vez que nos encontramos. Parecemos que somos pocos, pero somos unos cuantos. Y eso nos llena de orgullo, porque el que tiene algo para ofrecer viene y lo ofrece sin pedir nada. El que tiene una información, el que tiene un dato. No quiero olvidarme del gallego de Castelar, que ahora anda en una faz de investigador, que nos ha traído informaciones sobre las legendarias chanchas de Tito Bessone, que ya teníamos alguna punta, pero bueno, siempre se hace difícil para gente que pasa la mayor parte del día trabajando poder trasladarse y tratar de seguir investigando. Él se ha mandado una linda investigación y con la posibilidad de ampliar muchos más datos para seguir enriqueciéndonos. Osvaldo, ¿sí? Ya que hablaste del gallego, me voy a tomar un atrevimiento, porque hoy me llamó por teléfono a mí. Me hizo un comentario que, bueno, iba a acercarse en el día de hoy nuevamente al taller para ver si podía tomar unas fotos o grabar algunos videos. Y me comentó algo que no voy a decir qué fue exactamente, pero existe la posibilidad de una sorpresa para los hinchas de Dodge relacionado a Bessone. Sé que va a haber más de uno que va, si se llega a dar lo que me comentó hoy, el gallego por teléfono. Más de uno va a estar, diría que más que contento, si se logra una de las posibles sorpresas que podemos tener sobre el tema. Y algo bastante interesante. Yo no digo más que esto, ¿eh? Yo no lo sé, pero me imagino que esas 12 que están hace mucho tiempo deben tener la butaca de acompañante. Creo que sí. No voy a acertar algo. Sí y no. Pero no viene por ese lado. Dejemos que... No estaría mal, ¿no? Que Tito le lleve una tiradita ahí, una cuadra ahí de vuelta. Dejémoslo ahí. Porque... Mirá, no hace falta ni nada, hasta lo llevamos empujando. Sí, también. Mirá, sé que va a ser una sorpresa y va a ser un... Sería muy, muy lindo si se puede lograr lo que se comentó, y no de parte del gallego, sino de parte de la gente del taller. Pero no digo más, lo dejamos ahí. Bueno, con la incógnita... Manténganse en sintonía en vía web, que seguro algo se van a enterar dentro de no mucho tiempo. Bueno, con esta incógnita nos vamos, y bueno, con esperanza de tener una buena actuación el fin de semana, que la pasen bien, que sueñen con un triunfo, y bueno, en cualquier momento volvemos, como decimos cada vez que nos toca estar por el podcast. Lo escuchás cuando querés. Esto fue una nueva edición de Fangos Radio. Chau y muchas gracias.